naipe de la vida. Yo voy barajando amores y aguanto los sinsabores cuando pierdo una partida. Como ya están repartidas algunas cartas del mazo, venga a enredarse en mi lazo tan argentino trovero, que yo sé si paso quiero, viene a decirle este guaso. La banca ya está copada. La banca ya está copada y barajando soy franco. No ha encontrado a ningún manco menos con cartas marcadas. Las jugadas son jugadas, distinguido payador. Cada naipe es un honor y para serle sincero, antes del truco y del quiero primero, le canto flor. Nunca usó cartas marcadas, mi honradez siempre la gasto. No le temo a su as de basto, ni me pincha su as de espada. Creo que tengo ganada la partida en lealtad, y ha de ser porque en verdad me viene flores cantando. Venga bebiendo y jugando en mi copa de amistad. No siempre está el as de espada, no siempre está el as de espada, ni hay punto para la mentira. Quien va a la pesca revira y hay quien faltea sin nada. Defienda bien su parada si tiene liga y empeño. Dice un dicho santiagueño acerca de este argumento: nadie sabe en qué momento la suerte cambia de dueño. Siempre tengo buena suerte porque ya viaja conmigo. Si quiere ligarla, amigo, tendremos un duelo a muerte. No está frente a un cuerpo inerte, ni me asusta cualquier cuco. Mi carta será el tabuco para disparar sentimiento, y puedo jugar contento porque le canto sin trucos. Primero habló de amistad. Primero habló de amistad, ahora quiere abrirme fuego. Le está faltando a su juego un poco de idoneidad. El mazo mezclado está corte bien sin desconfianza. Si al orejear no me alcanza a pintar mi liga soñada, soy capaz sin tener nada a jugar mi última esperanza. No piense que le he mentido, mientras el naipe me gira, no venga a contar mentiras, ya que al pozo lo convido. Si le echo un real envido, es porque el naipe verás, con el juego estoy en paz, y le acepto su parada. Ya que el que no tiene nada, miente y finge nada más. tiempo es para mentir. El truco es para mentir, y si a usted no le conviene, yo para saber qué tiene de dudas quise salir. Tan solo por compartir quise armar esta partida, no por plata ni bebida, fue por darme ese placer. Quien juega suele perder y ganar en esta vida. Bueno, emprendamos el rumbo, no hay más cartas que jugar. La vida es juego de azar, que a veces se anda a los tumbos. Yo en el naipe no sucumbo, me manejo como bueno. Tampoco me suena ajeno perder timbiando un anillo. Se van en pardas castillo junto a Lázaro Moreno. Se van en pardas castillo junto a Lázaro Moreno.